Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú? Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo vivir entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Si dices la verdad, yo te perdono. Mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo vivir entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo de recuerdo junto a Dios. Bueno, hemos escuchado la participación de Luis Miguel con esta canción que en su título dice ¿Y qué hiciste el amor que yo te di? Bueno, amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros estamos enviando nuestro atento saludo a las personas que se reportan por el hilo telefónico, y ya que hemos platicado que este 19 de julio el Teatro Municipal de Quetzaltenango cumplió 127 años, otro de los grandes acontecimientos en la historia de nuestra Guatemala se estará celebrando este próximo 25 de julio, que será el día, este próximo lunes, la fundación de la primera ciudad a nivel nacional en toda Guatemala. Fíjense que, como Pedro de Alvarado pensaba que era tiempo de establecer un centro que le sirviera de base para futuras operaciones, y es así como él decide fundar una ciudad, la cual tuvo su asiento en el propio Isinché, que era antiguamente la capital del reino Cachiquel, lo que conocemos ahora como Tecpan, Guatemala, y le llamó Santiago de los Caballeros de Guatemala. Esta fundación tuvo lugar un 25 de julio de 1524. Fecha de mucha importancia en los anales históricos, patrios, por ser la iniciación de la nacionalidad guatemalteca, uno de los primeros actos importantes en Guatemala, fue la fundación de la primera ciudad a nivel nacional el 25 de julio, como repito, llamándole precisamente Santiago de los Caballeros de Guatemala. Esto fue en lo que ahora es Tecpan, Guatemala. Ahí fue la fundación de la primera ciudad y de esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder. Porque eres de mi vida un pedacito, al que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedo repetir. Cachito, cachito, cachitito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, ay, pequeñito de mamá, sí de mamá. Cachito, cachito mío, y de papá. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. La la Gloria Lazo en el programa interpretando Cachito, Cachito. Bueno, pues platicando de la fundación de la primera ciudad a nivel nacional en Guatemala el 25 de julio de 1524. Pues uno de los primeros actos de la fue la designación de las personas que estarían formando el ayuntamiento, quedando precisamente integrada en la siguiente forma. Como alcalde quedó Diego de Rosas y Baltasar de Mendoza. Los regidores Pedro Portocarrero, Hernán Carrillo, Juan Pérez Dardón y Domingo Zubizarreta. Alguacil Gonzalo de Alvarado. Teniente gobernador nada menos que don Pedro de Alvarado. Previamente se ofició una solemne misa el padre Juan Godínez, pues poco tiempo de vida tenía la ciudad cuando se vieron en la necesidad de trasladar a otro lugar más seguro debido a la insurrección de los cachiqueles. Este traslado lo llevó a cabo don Pedro de Jorge de Alvarado el 22 de noviembre de 1527 al Valle de Almolonga, que estaba situado en las faldas del volcán de agua o volcán Unapú, que le llaman. Pero lo importante de esta historia pues fue la fundación de la primera ciudad a nivel nacional el 25 de julio de 1524. Estamos saludando en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a doña Olivia Mejía y le vamos a complacer con esto que dice así. De ti y tú de mí es una gloria. Felicidad, sueño de amor, dulce ilusión. Eres fuente de mi adoración, eternamente, porque en tu boca bebí la miel de la pasión. Robé tu corazón, te di el mío. Por eso eres para mí, cual yo de ti, eternamente. Participación del trío Los Panchos con esta canción que en su título nos dice Eternamente. Bueno, pues la primera ciudad formal de Santiago, se levantaron primitivas edificaciones, aunque fue cerca de Isimché, Chimaltenango, que se fundó Santiago de los Caballeros de Guatemala un 25 de julio de 1524. Fue en su traslado al Valle de Albolonga que dejó de ser un campamento militar y adquirió las características formales de una ciudad colonial, de la cual quedaron pocos vestigios. De acuerdo con la información e interpretación de documentos como el lienzo de Pedro de Alvarado en 1485, después de avanzar por el altiplano donde venció a los quichés, sutujiles y mames, gracias al apoyo de los cachiqueles, decidió establecer la ciudad el 25 de julio de 1524 a inmediaciones de Isimché, la capital de los cachiqueles, que tuvo que ser abandonada por los conquistadores por la rebelión de aquellas personas. Esto es lo que nos cuenta la historia, y a través del programa pues se están preparando actos especiales para conmemorar, para celebrar este aniversario el próximo lunes 25 de julio. Y complaciendo como siempre a nuestros buenos amigos, doña Olivia, otra de sus canciones a través de este jueves inolvidable de boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que

vivir en Quinto Patio desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Luis Arcaraz nos ha interpretado Quinto Patio. Bueno, pues hablando de la historia de nuestra Guatemala, el cronista Fray Antonio Remesal escribe que en esa fecha integrantes del ejército español se vistieron con sus mejores galas para poder asistir a la misa a campo abierto. Luego se llevó a cabo la fundación de la ciudad y se celebró el primer cabildo. Los festejos, según Remesal, duraron varios días. Así lo cuenta también Enrique Verdugo, que es el cronista de la antigua Guatemala. La selección de la fecha, fíjese que hubo una selección de fecha que fue intencional, pues el 25 de julio es cuando la Iglesia Católica conmemora al apóstol Santiago. Las primeras construcciones erigidas por los españoles en Guatemala debieron de tener el carácter improvisado, como ranchos o chozas, puesto que no traían consigo arquitectos profesionales. La finalidad de la primera ciudad era jurídica, para asentar la dominación de Alvarado, de Pedro de Alvarado, y solo se eligió su cabildo. Así lo expone la obra Antigua Capital del Reino de Guatemala. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y como dice la historia, esta fecha pues tuvo que prepararse con tiempo, hacerla el 25 de julio, que la Iglesia Católica pues celebra al patrón Santiago, y ellos con esto ya preparado, en esta fecha también llegan a inaugurar la primera ciudad a nivel nacional en Isinché, la capital de los cachiqueles. Saludos para don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá, complaciéndolo en esta mañana a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. La boa, la boa, la boa, la boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de la boa, pa'lante y pa'lante con la boa. Este nuevo ritmo sabe. Y ya todos dicen que es suave, que es suave. La boa, la boa, la boa, la boa. Ya los locutores lo saben, lo saben. Y los periodistas lo saben, lo saben. Ya los ingenieros lo saben, lo saben. Todos los del poli lo saben, lo saben. Ya todos los pumas lo saben, lo saben. Todos los rebeldes lo saben, lo saben. Los que están oyendo lo saben, lo saben. Los que me faltaron lo saben, lo saben. Y la santanera no sabe, no sabe. La boa con la Sonora Santanera a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y fue para complacer a don Chentío Soto allá en Salcajá, que está preparando ya sus fiestas agostinas en honor al patrono San Luis, rey de Francia, otra gran actividad para el mes de agosto. Bueno, pues hablando de la primera ciudad que se fundó en Guatemala el día 25 de julio de 1524, el primer asentamiento permanente con calles y plazas lo llegó a establecer Jorge de Alvarado, que era hermano de Pedro de Alvarado. Y esto fue el 22 de noviembre de 1527, en el lugar donde se encuentra actualmente San Miguel Escobar, cercano a Ciudad Vieja, Zacatepeques, en el Valle de Albolonga. Conducción del náhuatl de la palabra en cachiquel bulbush, que significa lugar donde brota el agua, y ordena hacer el trazo. Ahí se avecindaron unos 150 españoles, cuya vida giraba en torno a la preparación y abastecimiento de armadas. Así lo cuenta el libro Santiago de Guatemala, Santiago de Guatemala en Albolonga. Bueno, pues lo contrario a lo que cree y se basa en las investigaciones en Ciudad Vieja, nunca estuvo el centro de la segunda Santiago, pues así es, así lo cuenta el libro, que nunca estuvo el centro de la segunda Santiago, sino que era el barrio de indígenas tlaxcaltecas, mexicas y cholulatecos, que acompañaron a Pedro de Alvarado en su campaña de conquista, y se expone en la guía de Antigua Guatemala. Cuando los españoles establecieron la primera sede formal, los vecinos obtuvieron ciertos terrenos, en principio como mercedes reales, pero concebidos a través del ayuntamiento. Así lo cuenta el Atlas Historia de Guatemala, y lo damos a conocerlo, lo recordamos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a don Salvador Gálvez, también nos sintoniza en Salcajá. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di. me convenció que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, nomás en la apuesta yo puse y perdí. Tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer, que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera. Que viva el amor. Hemos escuchado la participación de María Luisa Landín con esto que se llama Amor Perdido. Amor Perdido. Bueno, pues en Guatemala parece que existían construcciones de adobe, cañas, techo, así también techo pajizo y rara vez ladrillo de piedra y teja, según testimonios del viaje de Fray Alonso Ponce en el año de 1586. Durante la inundación que destruyó la ciudad el 11 de septiembre de 1541, más parecía a una aldea pequeña. Todavía no estaba bien delimitada y solo estaba dividida por cercas de caña. Así lo cuenta Verdugo. Para ese momento ya estaban construidos 3 conventos de orden masculinas, dominicos, mercedarios y franciscanos, 2 de los cuales quedaban algunos restos, y se decide trasladar por tercera vez la ciudad el 10 de marzo de 1543, al Valle de Panchoy, lo que ahora es Antigua Guatemala. Vamos a agradecer sus mensajes y también vamos a complacer en este espacio a través del programa. Vamos a complacer a doña María Estela Mendoza, que nos sintoniza en la zona número 3. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Estoy pensando en el ayer. Prefiero estar

los pobres marinos, hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Y nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Nosotros los pobres marinos hemos hecho un barquito de vela para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. Los Brimones con Nosotros los pobres marinos. Esta canción la solicitó don Salvador Gálvez allá en Salcajá. Bueno, pues fíjense que después de los terremotos de Santa Marta ocurrido el 29 de julio de 1573, la metrópoli se asentó por cuarta vez el 2 de enero de 1776 en el Valle de la Ermita, sin trasladar el nombre de Santiago, ya que este estuvo asociado a las calamidades, así lo cuenta Verdú. A la ciudad se le nombró Nueva Guatemala de la Asunción y se eligió como patrona a la Virgen de su advocación. Esta es la historia que nos ofrece precisamente la fundación, la capital de la primera ciudad formal de Santiago en el Valle de Almolonga, que se levantaron primitivas edificaciones y del cual pues hemos estado platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hemos estado platicando con ustedes que se fundó la primera ciudad en Tecpan, Guatemala, hace precisamente 498 años. Luego, por problemas que tuvieron con la insurrección de los cachiqueles, se fueron al Valle de Almolonga, en las orillas, o más bien al pie de el volcán Unapú. Y luego el tercer traslado al Valle de Panchoy por los terremotos de Santa Marta. De manera que la cuarta vez es en la Nueva Guatemala de la Asunción. Hemos tenido gusto de platicar algunos datos de la fundación de la primera ciudad en la República de Guatemala. La primera ciudad se fundó un 25 de julio de 1524, hace 498 años, fundada por don Pedro de Alvarado. Vamos a seguir con ustedes mientras tanto. Son las 11 de la mañana con 10 minutos y vamos a presentarles ahora otra de las solicitudes. Vamos a complacer, vamos a ver quién nos solicitó a través del programa, doña Estelita Mendoza, María Estela Mendoza de la zona 3, le vamos a complacer con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No hay tristeza más grande como la mía. Yo sé Grupo Miramar nos ha interpretado La Paloma, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña María Estela Mendoza, que nos sintoniza en la zona número 3 en esta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues estaba yo platicando anteriormente que el festejo de la primera fundación, o más bien la preparación para fundar la primera ciudad en Guatemala, pues lo hicieron un 25 de julio, y lo hicieron, ya la cosa estaba preparada para hacer esta fundación, porque el día 25 de julio es el día del patrón Santiago, el santo emblemático de la conquista del Nuevo Mundo. Este próximo 25 también se va a festejar con júbilo a Santiago, el patrono heredado. Ahora vamos a platicar a través del programa quién era Santiago, ya que este año se van a cumplir 209 años del descubrimiento de los restos del apóstol Santiago el Mayor en Compostela, España, patrono de ese país y de muchas localidades que están precisamente en Guatemala. Santiago, conocido también como Bonerges o Hijo de Trueno, que proviene de Santi Yague o Santi Yago, corresponde a los nombres de Jacobo, Jaime y Diego. La iconografía religiosa lo representa como apóstol, peregrino y caballero. Este último aparece en el escudo de armas de la ciudad de Antigua Guatemala y otras instituciones como herencia de los españoles en el siglo XVI. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y claro, vamos a complacer a doña Teresita Fajardo con esto que dice así. No sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, por eso la quiero tanto, por siempre la llamaré preciosa, isla del Caribe. Yo sé de sus lindas trigueñas, sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña por siempre la llamaré preciosa, isla del Caribe. Borinque, preciosa te llaman las olas del mar que te baña, preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Tienes la noble hidalguía de la madre España, el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el destino te trate con negra maldad, preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llaman los pardos que cantan tu historia. No importa el destino te trate con negra maldad, preciosa serás sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa, con la participación de los tres reyes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. COSAMI y TGD, la emisora de la familia, te invitan a partir del 23 de julio de 10 de la mañana a 10:30 a sintonizar nuestro programa exclusivo Aprendiendo con COSAMI, dirigida a niños, jóvenes y adultos, donde estaremos hablando de diversos temas como autoestima, finanzas personales, emprendimiento, cooperativismo, empresarialidad y el cuidado de nuestra casa común, es el medio ambiente. No te lo pierdas, habrán muchas sorpresas. Te esperamos, se recuerde. COSAMI y TGD, la emisora de la familia, a partir del 23 de julio de las 10 de la mañana en adelante. Estamos saludando a todos nuestros amigos que se han reportado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y estamos complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer nuevamente a don Salvador Gálvez y lo vamos a realizar a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros y despuesito del corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia.